Bueno, decíamos que justamente es un tema que se habla muchísimo últimamente, la bajante del río. Y planteamos que se habla de las causas naturales. Hay todo un debate sobre si tiene que ver con las causas naturales esta bajante o las causas relacionadas con la actividad humana. Y bueno, lo que planteamos de acá desde la bicicleta es cuánto tiene que ver más que la actividad humana el tema de la actividad del sistema capitalista. Así que bueno, para saldar un poco este debate, queríamos escuchar tu opinión. Sí, bueno, primero saludarlos, que no llegué a saludarlos, así que hola Ahí a todos los va. que están ahí y los que están escuchando. Hola, Salu. ¿Cómo va? Tanto tiempo. ¿Cómo andás? Sí, todo bien. Sí, bueno, obviamente que es un fenómeno complejo y que interviene en un montón de cuestiones y justamente por ahí lo natural a veces parece que es lo más fácil de explicar, pero en realidad también es complejo explicar también cómo se van articulando un montón de factores para entender qué es lo que está pasando ahora con la bajante. Y por supuesto que todas las consecuencias que en la modificación del modelo productivo y en las formas de producción más de tipo capitalista y extractivistas van afectando también a los ecosistemas y al cambio climático también, y bueno, todo eso también incide en lo que es hoy por hoy el fenómeno de la bajante, que es otras veces también cuando nos ha tocado muchas veces hablar del otro fenómeno que son las inundaciones, y también, bueno, el fenómeno de la inundación tiene que ver con la deforestación, con el monocultivo de soja, que a veces es lo más difícil también de explicar, pero todas las alteraciones que se van haciendo sobre la tierra, el ambiente, el agua, la salud, también alteran todo esto. Obviamente que a veces es difícil ver la relación causa y efecto en términos tan directos, pero es un cúmulo de cuestiones que se van entrelazando. Y sobre todo esto que hace mucho tiempo que se viene explotando también en la naturaleza y saqueándola con estas formas tan perjudiciales para el ambiente y la salud, lo que terminan repercutiendo en este fenómeno de la bajante. Y Así que un poco eso. bien, y en este caso concreto, porque siempre hablamos de los fenómenos naturales, que en realidad se disfraza para justamente ocultar la actividad, digamos, del desarrollo capitalista, pero en este caso particular, que tiene que ver con esta bajante del río Paraná, ¿cómo es esa relación, esa causalidad con este tipo de desarrollo extractivista del capitalismo en nuestras tierras? Bueno, lo que, a ver, yo no soy meteoróloga, ni hidróloga, ni bióloga, ni todo eso que por ahí tiene que ver más con el fenómeno del río o explicar caudales del río y todo eso. Pero justamente un poco se relaciona con lo que veníamos mencionando antes, que como las alteraciones que se van haciendo en los territorios en función de un modelo de producción hegemónico terminan repercutiendo en esto de la bajante hoy en día. O sea, es lo que nos permite también explicar eso, ¿no? La relación entre el modelo de producción extractivista, los modelos de producción más que tenemos en esta zona, bueno, la hidrovía, la producción de soja y demás. También los incendios que hubo el año pasado de los humedales, que ahí hubo una devastación gigantesca también en términos de hectáreas, pérdida también de biodiversidad y alteración también de toda esta zona que tiene que ver con la región del río Paraná. También, por ejemplo, en Brasil, si nos vamos más arriba, porque el río Paraná también arranca desde allá arriba, están los incendios del Amazonas. También que el Amazonas, como el gran pulmón verde también de bosques, ha sido bastante depredado y todo eso afecta. Después el tema de las represas también, ¿no? Con todo el uso y regulación que tienen del agua, también afecta. Yo la verdad que cuando veo el agua tan bajo, lo primero que pienso es pero alguien nos está robando el agua, porque no puede ser que desaparezca a niveles tan tan ínfimos, ¿no? Pero sí, obviamente que todo se relaciona, pero es muy difícil decir, bueno, esto baja y es por esto y es lo único, sino creo que hay que analizar integradamente un montón de fenómenos, que algunos son, los vemos más inmediatos, son más cercanos, más visibles, y otros que nos cuesta un poco visibilizarlos un poco más. Y en ese sentido, no sé. Salo, coincido plenamente, porque si no parece que es o es culpa de la naturaleza o es culpa de la actividad humana. Pero a lo que a nosotros nos interesa aquí es analizar también las responsabilidades políticas, ¿no? Y cuáles son también las causas políticas de esto. Y pensaba, alguien nos está, vos decías recién, alguien nos está robando el agua. ¿Quiénes toman las determinaciones políticas acerca de qué se hace con el río, para qué se utiliza nuestro río, qué pasa con nuestros humedales, con nuestras islas? Recuerdo cuando el año pasado se hablaba sobre el tema de la quema de los humedales, que recién cuando se empezaron a prender fuego y se volvieron visibles, tomó dimensión real la importancia de este ecosistema, del sistema de humedales, que funcionan un poco como una esponja, y bueno, ahora estamos viendo, digamos, en parte las consecuencias. Hablemos un poquito de esto, ¿no? De quiénes toman las determinaciones y para qué es utilizado nuestro río, para qué son utilizadas esas represas que son las que controlan los cursos de las aguas y demás. ¿Cómo se relaciona, digamos, la soberanía sobre el río, la soberanía energética, sobre la producción de las tierras? Sí, bueno, en toda la parte así más de ríos, y más cuando son ríos fronterizos, como que se van generando comités internacionales, y hay mucho ahí de cuestiones diplomáticas de países, hay comité de cuencas que son internacionales, que creo que también surgen todo esto más o menos en la década del 90. Uh-huh. Y hay algunos protocolos de actuación, o sea, normativas hay, el tema es justamente las autoridades de control, quienes lo integran, y la omisión también de a la hora de actuar e intervenir en todas esas cuestiones. Y después que son espacios como muy burocráticos, también cuando en las provincias empiezan a hacer cuestiones que van más allá de la jurisdicción de una provincia, parece que el problema es del otro, ¿no? Me acuerdo el año pasado cuando se quemaban las islas ahí frente a Rosario, son los entrerrianos que queman las islas. Y acá en Paraná dicen, son los santafesinos que nos queman las islas del otro lado. Y es un poco también quitarse responsabilidad de encima, y es como que hay algunas cuestiones que cuando tienen que ver con estas cuestiones parece que nadie es responsable de nada. Entonces, realmente, bueno, ahí sí hay una falta de responsabilidad política muy, muy grande en todas estas cuestiones. Después, por otro lado, hay algunas redes, qué sé yo, municipales, que trabajan temas de cambio climático, pero es muy poco, digamos, lo que hacen, o se centran en otras cuestiones, más de tipo de residuos, de las ciudades y demás. Pero sí, realmente hay una falta de compromiso muy grande a la hora de intervenir. Y es un poco también lo que pasa con las cumbres del clima, ¿no? Cuando se hacen anualmente, que realmente se hacen cumbres por el clima a nivel internacional y nunca se llegan a ningún acuerdo o no hay compromiso realmente en bajar las emisiones que afectan a los efectos del cambio climático y todo eso. Y además que son cumbres en las cuales no hay la más mínima participación popular y no solo, digamos, del pueblo en general, sino de los protagonistas implicados, que en este caso serían, por ejemplo, las comunidades que viven cercanas a los ríos, los pescadores. Y pensaba en esto porque vos justamente trabajás con comunidades de pescadores y te quería preguntar si has hablado con ellos, si conoces cuál es su opinión y cómo los impacta en este sentido en la vida cotidiana. Claro, bueno, hay distintas voces al interior de las comunidades. Yo cuando he tenido oportunidad de interrogarlos, eso, cómo los afectan las bajantes, las crecidas, por ahí lo que me dicen es que justamente el pescador es conocedor del río, y al conocer tanto el río, conocen de todas formas aquellos lugares donde pescar a pesar de bajantes extremas o crecidas extremas. Por ejemplo, en esta época prefieren desplazar en la pesca e ir más hacia zonas donde hay lagunas y pescan en lagunas o pescan morenas y sacan carnada y venden carnada. O sea, tienen forma de rebuscárselo, igual porque son tan conocedores del río y hay un saber que se transmite ahí, que a pesar de estas cuestiones pueden seguir pescando. Esto es para algunos pescadores que son más históricos y que realmente conocen mucho todo el territorio fluvial. Después, bueno, obviamente que de todas formas los afecta, pero más que nada, ayer estaba viendo una nota que les afecta en las restricciones de veda también que van instalando, porque por ejemplo los querían dejar pescar nada más que lunes, miércoles y viernes. Uh-huh. Y realmente un pescador y una familia pescadora para poder sobrevivir tiene que pescar todos los días. Ellos son pescadores de todos los días, todo el año, y les limita muchísimo un día, por ejemplo, que no los dejen salir a pescar. Incluso los fines de semana tampoco los dejan salir a pescar porque salen más los pescadores deportivos y hay normativas que regulan, bueno, los pescadores artesanales van tales días y los pescadores deportivos otros días. Así que hay muchísimas cuestiones, pero esto de las vedas sí los afecta muchísimo. Y sí, son muy muy vulnerables también a toda esta situación que se está dando ahora y que además se está extendiendo bastante en el tiempo también, hace varios meses, y es el segundo año consecutivo que vienen viviendo una bajante extrema. Uh-huh. Así que sí, los afecta muchísimo. Bueno, Salomón, y no sé si vos querés hacerle alguna pregunta final, porque está ahí con poquito tiempo, Salo, así que... No, está bien, aparte porque hace pocos días hablamos, sí, con Salo, inclusive arrancamos la nota con Salo porque en el diario La Capital había salido una nota sobre los tremendos esfuerzos económicos que está haciendo la provincia para garantizar el agua potable a toda la población, y hablaba de que el río se empecinó, así que habíamos arrancado así el tema, ¿no? Como si el río... Claro, sí. Habían humanizado al río, estaba empecinado, le habían dado un adjetivo... coincidir totalmente con Salo, y en cuanto, inclusive con lo que charlábamos el otro día, en cuanto al tema de poder revertir o no revertir, ¿no? Y por ahí, Salo, bueno, te hago la misma pregunta, pero por ahí sería interesante, porque tu respuesta me pareció muy interesante el lunes en Enredando de la Red Nacional, si hay posibilidades de revertir esta situación, ya no solamente de pararla, sino también de revertirla. Sí, bueno, esperemos que sí, que se pueda revertir, todos esperamos eso porque dependemos del agua, básicamente. El agua es vida, el agua es vida para la ciudad y también para estas comunidades ribereñas que veníamos contando. Se calcula que para noviembre o diciembre se puedan llegar a volver a caudales más o menos razonables. Y bueno, y después, bueno, hay que ver los efectos que todo esto genera, porque genera también pérdida de vida en cuanto a especies de flora y de fauna, menos peces que se pueden reproducir, hay toda también una alteración en eso que es un daño muy muy grande. Así que esperemos que sí, que se pueda revertir, pero bueno, creo que todo esto que vemos ahora, inundaciones en Europa, ola polar en Brasil, todo esto son síntomas también de una nueva época en donde realmente estamos viviendo todas las consecuencias que viene dejando un modelo de producción dominante que se ve en cómo la naturaleza hoy está respondiendo con todos estos fenómenos que cuesta también analizarlo. Así es, Salo. Bueno, queda confiar en la naturaleza, porque realmente la acción de algunos humanos de este sistema realmente hace estragos. Así es. A ver, perdón. Bueno. Sí, estoy muteada. Sí. No, está bien, Salo se tiene que ir, no, agradecerte mucho, Salo, no, hacer tuyas las palabras del lunes pasado, esto que en realidad lo que queda fundamentalmente es la organización popular, la pelea, y realmente que seamos los pueblos los que empecemos a parar esto, ¿no? Realmente con exigencias mucho más contundentes, si se quiere. Sí, tal cual.